historia del típico imbécil que va por la vida de apolítico. No se atreve a decir lo que piensa porque es un puto nazi de mierda, de puta mierda, puta mierda de nazi. No engañas a nadie con tu rollo de apolítico. Mi política es mi forma de ver las cosas. No me hace falta nadie que las diga por mí. Si vas de apolítico es que no tienes opinión. No políticos. Eres un cabeza hueca sin opinión. No me interesa nada de ti. Piensa quién es tu enemigo. No me interesa nada de ti. No sabes por dónde te pega el aire. No me interesa nada de ti. Esto huele a puta mierda. No me interesa nada de ti. Apolíticos, no. Todos mienten, todos roban, los odio más que tú. Odio al rey y a la policía. Y esa es mi política. Odio al presidente y al concejal. Y esa es mi política. Odio a mi jefe y al encargado. Y esa es mi política. Odio al papa Mazinger. Y esa es mi política. Y esa es mi política. Y esa es mi política. Y esa es mi política. Y esa es mi política. Apolíticos, no. Apolíticos, no. Apolíticos, no.